lo primero tú es humillado, ¿sí? Tú ya tienes 5. Vale. Que leo la carta de la madrina de Elisa. Sí, cogiendo los... Bueno, esto es la madrina de Elisa, que es chilena, vive en Chile, le escribió una carta a María Hilda, que ahora María Hilda me envió una fotocopia. Y le decía a la madrina de Elisa, sobre su hijo, tiene un hijo. Me pregunto hacia dónde lo guió, hacia dónde lo orientó. ¿A prepararse para sobrevivir en este medio tan hostil, con agresividad y empuje, o a seguir las indicaciones de Cristo sobre la base de la obediencia, humildad y poner la otra mejilla, para que al fin sienta rabia al ser pisoteado por sus semejantes? Hazle esta pregunta a Cayetano. Realmente es muy difícil ser madre. Uno enseña lo que aprendió, tal. Bueno. Luego al final dice... Me gustaría conversar horas y horas con Cayetano. Espero que el tiempo y el dinero me lo permita. Saludos y cariños a tu grupo espiritual de parte de una chilena que admira lo que hacen, que comprende que han dado un paso importante en su crecimiento interior, de una chilena que les envidia constructivamente y que les anima a seguir adelante hasta el fin de los días. Mercedes, firmado. Y luego lo de la enciclopedia, ¿no? ¿Sí? Enciclopedia. Sí. Bueno, esto es del Brisa, del 30 de diciembre del 90, Gran Enciclopedia de Mallorca. Pone, el mallorquín, Iglesia Pobre de Cristo. Grupo religioso. No, no, que me ha dicho que ahí también lo leía el mallorquín. Iglesia Pobre de Cristo, grup religiós fundat a Palma en 1985 per Gaietà Martí Baix. S'autodefineixen com obrers cristians que volen llançar un missatge senzill de vivència espiritual. El seu objectiu és propagar la idea de que cada persona ha de sentir les ensenyances de Crist en el seu interior. Es basa en l'Evangeli escrit, en les experiències personals i en l'oració. Es reuneixen setmanalment a cases particulars. S'han creat grups semblants a diferents països d'Europa i de Sud-amèrica. En castellano, ¿no? Sí, no se ha reducido todo, Iglesia, la composición. Iglesia Pobre de Cristo, grupo religioso fundado en Palma en 1985 por Cayetano Martí Baez. Se autodefinen como obreros cristianos que quieren lanzar un mensaje sencillo de vivencia espiritual. Su objetivo es propagar la idea de que cada persona ha de sentir las enseñanzas de Cristo en su interior. Se basan en el Evangelio escrito, en las experiencias personales y en la oración. Se reúnen semanalmente en casas particulares. Se han creado grupos semejantes en diferentes países de Europa y Sudamérica. Bien. Ahora sobre esto, ya he hecho un mensaje, ¿no? De... Voy a leer todo, aunque sea repetido. Gran Enciclopedia de Mallorca. Bien. No, no, puedes empezar todo. Iglesia Pobre de Cristo, grupo religioso formado en Palma en 1985 por Cayetano Martí Valls. Se autodefinen como obreros cristianos que quieren lanzar un mensaje sencillo de vivencia espiritual. Su objetivo es propagar la idea que cada persona ha de sentir las enseñanzas de Cristo en su interior. Se basa en el Evangelio escrito, en las experiencias personales y en la oración. Se reúnen semanalmente en casas particulares. Se han creado grupos semejantes en diferentes países de Europa y Sudamérica. Página 60, fascículo 108 de Brisas. En la enciclopedia está escrito en mallorquín. Nosotros lo hemos traducido al castellano para mejor conocimiento en la península. Vemos que no es muy extenso, pero nos conformamos ya que figuramos en la historia de Mallorca, siendo reconocidos como Iglesia Pobre, que no tiene nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo, que son las iglesias de los ricos. Ya hemos dicho en otras ocasiones que algunos de nosotros somos descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, conocemos de forma oral que de padres a hijos se nos ha dado las sencillas enseñanzas de Cristo, dadas a conocer al mundo en la persona humana del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Nosotros, pues, la Iglesia Pobre, formada por obreros y obreras, somos la verdadera Iglesia de Cristo, ya que en ella no caben ricos y pobres, explotados y explotadores. En la Iglesia de Cristo nadie se enriquece a costa del trabajo de otro. Esto es un insulto y burla que se hace a Dios. En la Iglesia de Cristo es la reunión de obreros y obreras libres. Cristo nos ha liberado de los faraones de todos los tiempos. La verdad os hace libres. La verdad es Cristo, es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Somos cristianos. No tenemos pues nada que ver con los partidos políticos, el militarismo, ni con las religiones de los ricos. Y vemos muy claramente que para frenar el paro obrero y las guerras, los obreros del mundo tienen que procurar no tener muchos hijos, o no tener ninguno si no se tiene trabajo seguro, o no hay paz en el mundo. Somos la Iglesia pobre de Cristo, y como apóstoles tenemos el derecho y el deber de predicar una vez más el verdadero y único Evangelio de Cristo, lanzando la idea clara a la humanidad de que cada ser humano ha de sentir, ha de tener a Cristo o Espíritu de Dios universal en sí mismo. El mensaje es para todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, y a los ricos les aconsejamos que comprendan ya de una vez que no se puede servir a Dios y al dinero. Nuestra oración a Dios es para pedirle que todos los seres humanos acudan de verdad a Cristo, en su propia vida, para bien de todos. Cayetano Martí, enero 1991. Bien. ¿Quieres llevar a ver también esto de la Iglesia? Sí, esto es en Marcos. Ah, bueno, de los enmendamientos de ella, sí. ¿Tiene lo de la Iglesia o lo de enmendamiento? Es igual, si quieres, igual. Muy bien. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía quién les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien, basta. Vamos. Puedes empezar por donde dice de Pedro, que dice: tú eres el Cristo. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y él respondió, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Continúo. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a Jesús. Bien, ahora repite otra vez esto de la iglesia. Sí. Y dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien. Hay una serie de palabras que están puestas ahí. Dice: tú eres Pedro, eres la piedra, pero sobre esta piedra, que es la fe, edificaré mi sinagoga. No podía decir nunca iglesia, porque la palabra no se conocía. Tenía que ser sinagoga, reunión. Entonces, vemos que en la actualidad, a través de tantos siglos, si se ha dado la palabra esta, iglesia, pues nosotros decimos iglesia pobre. Pero ya en el Levítico, que es el llamado Antiguo Testamento, se dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Después Jesús repite lo mismo aquí: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esto se fundan todas las religiones del mundo, pero hablemos de este catolicismo y protestantismo actual. ¿Cómo es posible, o puede ser posible, y lo es, claro, es que hay tanta ignorancia, que estos señores mandamases, católicos y protestantes, pasan por encima de esto, los creyentes no ven la cosa clara, y es porque no tienen la luz del maestro, la ignorancia, las tinieblas. No es que no esté bien clara la cosa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y admiten estas organizaciones religiosas, catolicismo y protestantismo, testigos de Jehová incluidos, que unos puedan enriquecerse a costa del prójimo. ¿Qué clase de amor es este? No lo aman como a sí mismo, mucho menos. Ya me diréis, si en 3 o 4 años hay tipos que acumulan millones y millones sobre el trabajo del prójimo, lo más triste es del prójimo de su misma religión. Burla, insulto, blasfemia que se hace a Dios. Entonces, solamente podemos decir que todo esto es normal, porque los mandamases católicos y protestantes, con toda su teología y sabiduría humana, sobre todo lo de la cúpula, lo que está más arriba, y muchos también de abajo, que yo he conocido personalmente, pero sobre todo la cúpula de arriba, todo esto es normal porque no creen en Dios, desconocen esto de Dios, aunque hablen y escriban y traten de dirigir a millones y millones de católicos o de protestantes. No tienen a Dios, no saben qué es esto de Dios, porque si no tendrían que decir lo que decimos nosotros allí. ¿Y qué es lo que decimos? Lo que ha leído Tony allí de Marcos. Y de Marcos, ¿quiere seguir un poco más? Verá lo que le dice después uno, nada menos, de la religión de aquel momento, de Israel. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todo holocausto y sacrificio. ¿Sí? Entonces Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Continúo. No, ya basta. ¿De qué sirve la religión? Los ritos, las ceremonias, las creencias. ¿De qué sirve toda esa comedia humana si no se tiene a Dios? Y cuando el maestro ha dicho: por su fruto los conoceréis, en Palma mismo, sin ir más lejos, hay personas que manejan millones y millones y se van a estar de católicas estas personas y van a misa, y el clero lo admite. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces yo mismo he dicho: pero maestro, cuán lejos estoy yo aún? Yo, Cayetano el Yesero jubilado, cuán lejos estoy aún. Ahora imaginaos estos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no se trata solamente de si yo tengo una mesa y el vecino no tiene mesa, o si uno tiene coche y el otro no. es que simplemente la cosa más sencilla entre nosotros, entre la familia de cada uno, ama a tu prójimo como a ti mismo, a los padres, a los hermanos, a la esposa, al esposo, a los amigos, este pequeño círculo que después se va ensanchando, que empezamos por la familia, después los demás, y hay que ver lo que choca ya para poder practicar un poco este amor al prójimo. Pero nos reconforta un poco aquello de cada maestro. Vemos que esta gente, imaginemos por un momento todo el mundo, toda la humanidad, todos los mandamases políticos, religiosos, los que manejan el dinero, simplemente de estar más o menos como nosotros, de tratar de vivir ese cristianismo, esta cosa espiritual como nosotros, el mundo sería un paraíso con todos nuestros defectos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vienen los católicos. Dice, Pedro, eres Pedro. Y ahí tenemos estos individuos, estos hombres allí en el Vaticano, autotitulándose sucesores de Pedro. Después viene el protestantismo, dice, no, sobre ti no, sobre este papa no, sobre los evangelios, sobre la Biblia. Pero no se atreven a ser la iglesia pobre de Cristo. Es que tenemos que buscar unas palabras de Jesús que diga mi iglesia pobre. No, pero si dice bienaventurados vosotros los pobres, y si nos dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino, y si dice aprende de mí y él era un obrero, ya tenemos una cosa clara: la iglesia pobre, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y la idea básica que hemos dado, que cuando yo voy releyendo esto, que ha salido en Brises, que es esto mismo que tenemos copiado allí, lee, después te diré todo esto, lee esto. Iglesia Pobre de Cristo, grupo religioso formado en Palma en 1985 por Cayetano Martí Báez. Se autodefinen como obreros cristianos que quieren lanzar un mensaje sencillo de vivencia espiritual. Su objetivo es propagar la idea de que cada persona ha de sentir las enseñanzas de Cristo en su interior. Se basa en el Evangelio escrito. Lanzamos la idea, que esto ya lo hemos dicho un montón de veces, lanzar la idea de que cada ser humano tiene que acudir a Cristo, al espíritu universal, llámese después budista o maometano, lo que quieras, pero el Cristo universal, el espíritu, cada ser humano ha de sentir aquello, ha de tratar de vivirlo, no solamente creencias. Entonces, cuando ya me he planteado todo esto, he visto estos mensajes y estas palabras que dice, a ver, esto que está aquí subrayado, pero después del, esto del obispo, no, de este de Lluch, ¿Esto? ¿Esto? Sí, pero solamente las fechas eran de cristianismo. Los primeros cristianos llegaron a Baleares en el siglo IV y en el V ya eran predominantes. Sí, pero la letra es pequeña y me parece que se retira más. Parece que ya dice en el tercero. Sí, los primeros cristianos debieron llegar en el siglo III o IV, no bien, lo sabemos. Ahora ya nos acercamos más. Este señor es... ¿Quiénes de vosotros han hablado con él? Nosotros. Sí, y se ve que ya se acerca más a esta realidad de los primeros cristianos, pone aquí por lo menos ya el tercer. Tercer, sí. Bueno, ya es algo porque el catolicismo con el rey, la Inquisición, todo esto vino después a mil y pico. Bueno, pero... Después, ¿qué dice este aquí? No sé, este... Sí, bueno, este es de... ¿De qué periodista, escritor, qué es este? Simposio sobre cristianismo y marxismo... Sí, pero ¿quiere lo que ha subrayado Jaime? Todo esto... De rellenar un vacío, una izquierda más cristiana. Dice, esto quiere decir que el vacío producido en todo el ámbito de la izquierda universal tendrá que ser rellenado. Y lo será sin duda rápidamente por alguna fuerza ideológica capaz de satisfacer aquellas sus necesidades. Y en este sentido, o mucho me equivoco, o esta fuerza va a proceder del campo cristiano. Incluso la propia iglesia institucional se ha dado cuenta de este vacío. Ya es por sí solo paradójico, una vez más, de las grandes contradicciones de nuestra humanidad, que sean las clases acomodadas quienes mayoritariamente ocupen las iglesias, mientras escasean los pobres y los trabajadores precisamente para los que está dirigido el mensaje cristiano. Y es que el cristianismo, tomado realmente en serio, cuestiona radicalmente la estructura dinámica del capitalismo, y el sermón de la montaña, aceptado en su esencia, supone la negación más absoluta del orden social vigente. Es decir, reducir la fe a un asunto privado, personal, casi íntimo, que no tiene nada que ver con la conducta económico-social y política del que la profesa. ¿Acaso no se sitúa fuera del Evangelio quien no trabaja por la justicia, por la solidaridad, la emancipación del hombre, etcétera? No se trata de un imperativo categórico para todo cristiano esforzarse por transformar la sociedad, lo que no impide, sin embargo, que para todo cristiano esté obligado, en virtud de las propias exigencias de su fe, a luchar contra la opresión del hombre por el hombre, su explotación, su miseria, tanto individual como estructuralmente. Y es aquí, en este aspecto estructural de su lucha, en donde radica la enorme dimensión política de la fe, y que puede ser llamada hoy a ocupar el gran vacío dejado por el marxismo. Pero además, y sobre todo, hacernos comprender que los obstáculos para vencer la pobreza y la miseria en que vive la mayor parte de la humanidad no son fundamentalmente técnicos, sino esencialmente morales. Casi bastaría con no fabricar armas y disminuir las superficialidades. La dificultad radica en que mientras domine la sed de mayor ganancia y mayor poder, no puede haber solución. ¿Puede cambiarse esa tendencia a la acumulación de poder, de dinero, de placer, por otra pulsión inversa que pueda ser el ágape, el servicio, la entrega? La interrogante, en conclusión, queda planteada. ¿Se dan las condiciones históricas para que hoy pueda actuar el cristianismo como vivificador de la izquierda? Bien, entonces, da bien que de vez en cuando estos hombres escriban estas cosas. Permitidme una frase que no es ahora muy... sería criticada por estos tipos, pero es igual. Tratad de comprender ya de una puñetera vez que el cristianismo es posible. Tratamos de vivirlo nosotros, somos la iglesia pobre de Cristo en el mundo. Es la única alternativa. Para catolicismo, para protestantismo, para comunismo y todos los ismos que queráis. Y ellos lo ven ya, la gente intelectual. Lo que oímos al oído, tenemos que predicarlo desde los terrados. Aquí se queja el obispo porque hay copias también por aquí. No es igual ya, esto ya va para... Sí, ¿qué dice? Basta lo de arriba. El campanario no tiene cura. Sí, esa letra es... Sí. Desde hace aproximadamente un año, la localidad de Ariany no cuenta con sacerdote permanente. Religiosos de Petra se trasladan diariamente a esta localidad para realizar todos los servicios necesarios. Sin embargo, numerosas son las voces que reivindican un sacerdote propio. La iglesia mallorquina poco podrá hacer para resolver este problema, ya que para el año 2000 los sacerdotes jubilados serán 97 y los nuevos solo serán 33. Bien, basta esto, después hay copias para vosotros y tal. Os he dicho antes que oís al oído, predicado desde los terrados. Yo aprovecho toda la ocasión. Ariany, he buscado enseguida la guía. Me he encontrado con algunas familias, sobre todo un carpintero, bueno, seguro que porque dice carpintería es la empresa. Un tal Bonnet Valls. Lo he pillado enseguida, ya lo he escrito, dirás a tus amistades, incluso puedes decirle al cura que venga aquí a Ariany. ¡Hay alternativa! ¡Hay solución! Le digo en la carta. Y mensajes. Procurad tener la iglesia en vuestra casa y sobrarán los sacerdotes. Si cada hombre y cada mujer en Ariany sois sacerdotes, sobrarán. En cuanto si bautismo, si boda, y si la cena, la santa cena que se dice, la misa, la comunión, todo esto podéis hacerlo en vuestra propia casa y punto. Y decida al obispo que tendrá resuelta la cosa. Porque los primeros cristianos, el cristianismo, no tenía necesidad de sacerdotes. Porque todos eran sacerdotes, hombres y mujeres. ¿Veis la cosa cómo se va aclarando y a medida que se va agravando para ellos? Porque claro, del cristianismo han hecho una especie de, podríamos decir, de agencia. ¿Oye? Se vende el bautismo, se vende la comunión, se vende un funeral, todo se vende. Claro, la compañía esta ahora no tiene empleados suficientes para vender cosas. Pero si esto no es el cristianismo, caramba. Dios nos da directamente la vida y respiramos directamente, sin intermediarios. Nos da luz suficiente, porque Cristo es luz, es el Espíritu universal, nos da luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Este que he escrito y a otro de la península, que por cierto es este hombre que vino aquí del Camp Redó de Tarragona, que me dice: aún no os comprendo, pero la cosa está clara. Para que lo entiendas, en mi casa, en mi iglesia, somos tres miembros, no hay más. Después, si acudimos a casa de mi hija, de 20 años, son dos y la pequeña, que son tres, y otras partes serán dos, o será uno, serán cuatro, pero no hay más que esto. Y tú te complicas, y no hay complicación. Y es porque cuando hay intereses por el medio, quieren traer la cosa así, a su aire, a su manera, así, a ser un Dios propio. Este dichoso becerro de oro. Pero dejemos todo esto y tengamos la idea clara Dice, cuando hombres ya se atreven a escribir estas cosas, como el Papa mismo estos días también, que Jaime me dice, mira aquí lo que dice. Y ahora el capitalismo no es una alternativa para el comunismo que se viene abajo. ¿Cómo? No tiene que ser el capitalismo la alternativa. Precisamente nació el marxismo por causa del capitalismo. Pero ellos no tienen la alternativa porque hace mil y pico de años que arrebataron el cristianismo a los pobres. Lo manipularon, lo machacaron, hicieron una ensalada mal hecha, se alejaron tanto que cuántas veces hemos dicho aquí que si entramos por un momento dentro del Vaticano cuando están todos allí reunidos, obispos y cardenales y con el Papa, y venimos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, dirían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién tendría? Como ya decía el faraón, ¿quién eres tú? Para venir allí ahora a exigirme que yo deje salir a los esclavos. ¿Quién te envía? Pues me envía el que es. Ha dicho el que es que me envía, que es el Dios universal. Pero el faraón no conocía a este ser universal. Tenía su propio Dios. Es más, él se sentía Dios, como los romanos, para dominar a los de abajo. Ni más ni menos que el catolicismo y todas las sectas protestantes. ¿No os dais cuenta? La iglesia de Cristo, la sinagoga de Cristo, la reunión de Cristo, la familia de Cristo. O el hombre, o la mujer, el ser humano de Cristo. Y cuidado cuando decimos Cristo, porque es una palabra también que ha sido muy revolteada por ya los griegos con esto de Cristos y el Espíritu, pero el Espíritu, el que nos ha creado Brahma, y punto, que estaba dentro del carpintero de Nazaret y tiene que estar siempre dentro de nosotros, fuera y dentro, pero sobre todo dentro, a fin de que este circulito pequeño, el físico nuestro, y después la familia, seamos esta iglesia, pero de verdad. Y después no tenemos que temer de enfrentarnos la sociedad. La sociedad. ¿Dónde está la sociedad? La gente. ¿Qué sabe la gente? Si tienes la luz, se la das. Es que no te comprenden, ¿y qué? Es que no van de las tuyas, ¿y qué? Pero nadie quiere ser atrasado, tonto. ¿Y cuántas veces os habrán dicho, o si no, os dirán? Es que tiene razón, pero no, ya no importa discutir más. Si tengo razón y pones el pero, es porque delante de esta razón, de esta verdad, va tu egoísmo, tu pero. Pero no hay otra solución en la humanidad que vivir en y con Dios, este retorno al Padre. Si no, ya veis. Esto ya lo hemos repetido un montón de veces. Ahora mismo están representadas en el Golfo Pérsico las religiones, se puede decir, mayoritarias, más número, más conocidas, el judaísmo, el islam, el catolicismo, el protestantismo americano e inglés. Y los mandamases religiosos se limitan: pidamos a Dios que haya paz, haremos oración para que haya paz. ¿Y por qué no excomulgáis a estos individuos que tenéis en vuestra propia religión? ¡Todos! Pongamos 50 años atrás. Porque el Estado de Israel aún no llega, tendrá 30 y pico, casi 40, pero pongamos 50 años atrás. Y por todo el mundo veremos las sinagogas. Y en las sinagogas, el estudio de la Biblia, de la Torá, la oración, los sermones de los rabinos, la religión judía en marcha. 100 años más atrás, y otros, y veremos siglos y siglos, este judaísmo religioso en las sinagogas en todo el mundo. Gracias a estas sinagogas se ha ido conservando esta idea religiosa del judaísmo. Señor, ¿pero para qué? Para llegar después a crear un estado político con aviones de guerra y barcos de guerra y tanques, y para defender aquel trocito de tierra pisotean su propia religión y a matar al prójimo. ¿Qué es esto? Para esto tanto conservar la religión en las sinagogas durante siglos. Ahora esto podéis aplicar la misma lección al Islam, al catolicismo, al protestantismo, y veréis que todo esto no es más que cizaña, porquería, y vemos un poquitín de la buena hierba. Y citaremos las frases de Castro: un poquitín de buena hierba con cuatro pelagatos que tratan de vivir la iglesia pobre de Cristo, la que fundó Cristo. Ahí está la cosa, no os avergoncéis. Y decid al mundo: sí, estamos aquí, no somos la perfección, no somos santos bajados al cielo, pero vemos claramente la porquería humana, este capitalismo a través de siglos y siglos que ha hecho explotar al prójimo en todos los sentidos, en la religión, en la política. Estos jinetes del Apocalipsis pisoteando continuamente a los esclavos. Tratad de sentiros ya libres, como yo me he sentido. ¿Cuántos? No llevas corbata, yo tampoco, me voy a casa y lo diré. No, ya no nos entendemos. Ya me copiáis. Sí, pero ¿y ahora cómo lo haremos? Esperad unos días, unas semanas, ya veremos. Pero ahora enseguida esa cosa, ¿eh? Ahora no tenéis que escribir todos a Ariain o al obispo, a Chilos, no. Además, no se trata de escribir. No te sintáis que a veces, muchas veces, sin decir nada, sin hacer nada, se dice mucho y se hace mucho. No sé si me explico o si me entendéis. Recuerdo aquellas palabras que me dijo Castro un día, que había visitado una señora en establecimiento, y esta señora estaba cuidando a su padre, muy religiosa, y Castro le dice: es que no necesita ir a misa, no necesita religión, está cuidando a su padre. ¿Eh? Aquella mujer era una sacerdotisa, si queréis, o una pastora, lo que queráis, un apóstol de Cristo, estaba cuidando a su propio padre. Y va otro apóstol y le dice: ¿estás haciendo bien? Es el apostolado, no hay más. Y todo esto encaja con lo que dice el maestro. Cuando vas al templo y tienes algo contra tu hermano, tu prójimo. No se pone de primero, bien con el prójimo. Después ya irás al templo. Es más, no importa que vayas al templo. Y esto ya lo decía Pablo incluido. ¿O ignoráis que vosotros sois templo? Somos templo. ¿Cuántas veces os he dicho, si yo te digo, Miguel, vete a buscar tu reloj? Pero si yo lo llevo puesto. Bueno, si lo llevas puesto a tu reloj, no me irás a buscarlo a tu casa, si lo tienes. En el carnet de identidad, o la cartera, o los lentes. ¿Qué? ¿Vas a buscarte los lentes? No, se los llevo puestos. Cuando se tiene a Dios, no se busca a Dios por ahí. Y en otras ocasiones os he dicho que estas reuniones no son más que para intercambiar ideas, nada más. No es la misa, ni de unos ni de otros. Y todo ha venido bien por esto de esta revista Brises que nos ha dado, pues, esta pequeña satisfacción de que ha salido ya en la enciclopedia y ha quedado ya como historia en Mallorca ese grupo. Bien, podía haber sido más extensa la cosa, no, ya es suficiente. Iglesia pobre, Iglesia pobre de Cristo, y punto. Pero, como siempre, que tengo que hablar yo siempre de sí, cosas, nosotros. ¿Qué os ha parecido esto de Brises? ¿O de el obispo que se queja, no tiene sacerdotes? He hecho yo un comentario de todo esto, como este señor aquí, que ha escrito este artículo, el cristianismo dentro del marxismo, esta cosa. ¿Qué decir vosotros? Hombre, yo lo que podría decir, lo que le he comentado hace un rato a Jaime, que solamente mirando así un poquitín por encima, lo escrito, incluso los rumores, todo lo que está pasando, si hace un año hubiéramos pensado que esto, no sé, que se iba a mover tanto como nos parece que se está moviendo, incluso en la televisión y por todos lados, que va, bueno, es que realmente siempre hemos tenido eso, ¿no? De que al principio no nos parece absolutamente nada, ¿no? Es tan grande la cosa que a lo mejor ni nos damos cuenta. Y tiene que pasar un cierto tiempo para luego te quedarte un poco. Y si las cosas van de esta manera, no sé, yo no sé. Pero serán muy grandes. Porque ahora en Arián, esta gente, no quiere decir, ni yo tampoco lo espero, que me contesten. Pero, y tienen razón estos. Es que es así. Estoy en mi casa y tengo que depender de un sacerdote que venga de otro pueblo y empezará a pensar de esta. Y este hombre lo dirá a otro, y la, bueno, hombre, y la familia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Es una tontería. Porque un pueblo no tiene cura, un sacerdote, tiene que ir otro de otro pueblo, ¿para qué? Para que le eche el sermón, para que le diga la misa. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy. ¿Por qué no lo dice el obispo de Mallorca a esta gente de Arián? ¡A todos! Yo no sé este pueblo, si habéis estado vosotros ahí, hace años que yo no he estado. ¿Pero qué tendrá? 1000 habitantes, si llega. Supongamos que son 500 personas. Caramba, 500 personas, hombres y mujeres. 500 sacerdotes, 500 apóstoles, en Arián solo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque los mandamases religiosos les han puesto la venda delante, no han visto las cosas claras y ahora se quedan. Pero ahora veremos qué pasará a partir del momento en que tienen ya carta y mensajes nuestros. Claro que después hay los intereses creados, el dichoso dinero. Pero, ¿hasta dónde puede llegar? Después has comentado otra cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que has hablado de esa forma histórica, bíblica, en el sentido de faraónica, ¿no? Los esclavos que ya no necesitan faraones y tal, ¿no? Pero es que este resurgir de nuevo del cristianismo, enseguida me ha venido la idea como si esto de iglesia pobre, este grupito, fuera como una sola unidad, como una fuerza, como lo fue en la antigüedad, el Moisés, que tuvo la suficiente fuerza como para ir allí y decir, los esclavos tienen que irse. Me da la impresión que es lo mismo. Esto de iglesia pobre, sí, decir a los faraones del mundo que los esclavos tienen que irse de ellos, que ellos ya no tienen que estar. Es eso. Y hay muchos modos, o sea, muchas formas de decir a los obreros, sobre todo, que es lo que repetimos ya en mensajes: cuidado los hijos. Y si tienes que hacer el servicio militar, puedes hacerte objetor ahora. Y si ya lo has hecho y tienes la cartilla, entrégale la cartilla. Y si no te has dado de baja, date de baja. Y entendete esto en el sentido que siempre le doy yo a todo esto. No para ahí el dominio, el fanatismo, no. Para que os ayude la cosa a ver, la cosa clara. Hay unos chicos de Madrid sobre esto de los extraterrestres y en otro sitio también me envían cosas. Y yo les digo, ¿os habéis dado de baja ya de la religión de los ricos? Porque si estáis en contacto con los extraterrestres, veremos qué contestarán. Porque si esto sí que tendría más motivo. Si están en contacto con los extraterrestres, y han estado algunos ya en naves de los extraterrestres, entonces ya seis ahí apuntados a la religión de los ricos, católica o protestante, ¿no? ¿O es que no hay tales naves, y esos son víctimas, chicos y chicas, en estos grupos, víctimas del Vaticano, porque todo esto sale de allí? ¿Os dais cuenta? Hay un chiste en la prensa hoy. Si ahora parece que el Papa, tendremos que poner otro nombre, no sea una cosa así. Tendremos que llamarlo el Papus Dei. El Opus Dei. Claro. El Papus Dei. Pero no os dais cuenta de la forma cómica de lo lejos que vamos. ¿Qué es el Opus Dei? La iglesia pobre, el Opus Dei. ¿Por qué el Opus Dei? No en el sentido solamente de la iglesia pobre de por aquí, sino incluso de dar ideas suyas, claro, a la teología de la liberación y a estos grupos protestantes y católicos, sobre todo católicos en España mismo, de cristianos de base, gente obrera que está de buena fe ahí. La sociedad está de obreros de acción católica, la LANCH. Y entonces, cuidado, cuidado que esto no se nos escape la cosa. ¡Ah! ¿Qué haremos? Un Opus Dei. Una organización muy estrecha, muy fuerte, pero llena de dinero, de los ricos. ¿Os dais cuenta? Papus Dei. Pero nosotros podemos reírnos de todo esto. La iglesia verdadera, en cada casa obrera. Cristo en el corazón. Aún hay un poco de tiempo, decir cosas, porque me han dado la consigna. Que a las 9 quieren ver Magdalena, una película cómica de las chicas de oro, qué sé yo, que dan por aquí. Y... chicas o chicos de oro. Pero aún hay tiempo. Oye. Podemos hacer comentarios. ¿Qué tal? Me dan un robo. ¿Eh? Me dan un robo. Yo no. Ay, ya tú. Mujeres, mujeres. ¿Qué me decís? Venga, decís cosas. Hay más. Tony. Tony no va a la. Ay, está mal. ¿Se lo dice nada? Es muy buena. Bueno, como el angelo de los mares que vale. Tranquila. Ya. Ah, sí. Pues a mí ha habido un momento, no recuerdo cuál, que me ha recordado al chico aquel que vino el otro día, Tony. Aquel chico que vino el otro día, Tony, que dijo que estaba sin trabajo y no sé qué, y que cuando tú le hablabas, pues él decía... Sí, pero es que la sociedad... ¿Qué Tony? Ocupa... Ahora no me acuerdo. El baile, policía. ¿Qué quiere policía antes? Ah, sí, que ahora está de baja, sí, sí, sí. Que, bueno, de baja. Que de lo que le decías de tú tienes que hacer esto y tal, y de energía y tal. Le decía, sí, pero es que la sociedad no te deja y ponía todas las trabas como si la sociedad no te dejara hacer nada. Y tú le decías, pero es que yo me enfrentaba en tiempos de Franco y tal y cual, dice... Sí, pero nosotros no somos Cayetano y la sociedad no te deja y como que estaba muy muy trabado, muy sí, así, claro. ¿No? Miedo a decir las cosas claras y a salir adelante. No sé. Ahora que has dicho tú esto, es que resulta que voy a casar a una señora, ¿no? Y estábamos hablando de esto. Dice, en Cayetano, porque solo ha ido dos veces y ya hemos hablado de Cayetano. ¿Sí? Aquí está el señor, sí, padre Molina. Ah, sí. Pero bueno, porque ella piensa, ¿por qué esta mujer? Dice, pero bueno, dice, este hombre, en tiempos de Franco, debía tener problemas. Digo, esto de tener grupo y de que la policía y eso, dice... Digo, no, es que le he tenido que explicar, digo, no, es que muchas veces la policía estaba en su casa, en las reuniones y tal, digo, hasta que llegó un momento que encontraron que lo tenían que dejar hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entiendo, esta mujer está mucho más preparada que lo que parece, ¿no? Porque si en un día... ¿Vuestra edad por allí? Ya, 17. Ya cerca... Ya estoy bingo para allá. Sí, esto tendrá. Ay, ya estoy bingo allá. Su familia, su padre, un hermano, un amigo, una amiga, quién sabe. Bueno, su padre era militar, a lo mejor algún comentario. Sí, pero no todos los militares de Mallorca se pusieron a lo de Franco. No, ya. Porque en Las Teresas, el convento de Las Teresas, la Rambla, lo convirtieron un trozo de la parte de atrás en cárcel y había allí a partir del coronel Ramos una serie de militares que no se pusieron al lado de Franco y los metieron ahí, la cárcel, no sé si después lo fusilaría o no. Ella no ha hecho ningún comentario sobre esto. Bien, no, no interesa. Pero quiero decir, este chico tan trabado, joven, y esta mujer ahí que solo ve, jolín, es que no lo debió pasar mal en aquellos momentos, ¿no? Sí. Y tú dices, y es una lástima. La juventud no basta con ser joven. No. Basta. Sí. Porque esta mujer ya le... Tony, dice, está muy así detrás de la roca, se asusta él mismo. Sí. ¿Y para qué? joven. Joven. ¿Te vas? No, voy abajo. No, porque si no te daré la consigna, ¿eh? ¿Eh? Come mucho, lo consigna de aquí. Es otra que quiere conservar la línea. Però això que diu, això que passa a tothom, jo crec que és la covardia pròpia que tenim. Perdona. Que és la covardia pròpia que tenim, el miedo de enfrentar-nos, que ponen l'excusa en tots els demás, en vez de buscar l'activismo. En vez de decir, no soy capaz, me falta fuerza, lo pones fuera. Ahí, no ahí. Soy inocente, pero son los demás que lo me dejan. Ahí. No, es lo más cómodo, reconocer que son los demás que no reconocen que tú no puedes. Es así, bueno. Es así. Además que siempre... Es el que tiene la razón, no es la sociedad, porque la sociedad que diga la futura bomba. O sea, de estar ahí sin poder moverse por la sociedad, es así. La sociedad te viene toda de golpe, pero si los demás... No, pero la cosa está clara. Es cuando dice el maestro, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por ahí. Bien. Pero si mi abuela, que no sabía leer ni escribir, podía decir, aconsejarme a mí, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios. Cuando empezó a decirme esto, yo tenía 13 o 14 años de edad. Yo no lo comprendía tanto como después, pasaron unos años. Hay que ver la gran sabiduría de mi abuela, y no sabía leer ni escribir. Porque cuando las cosas te van mal, ¿qué tienes? Que dar con la cabeza en la pared. ¿Y cuántas veces las cosas van mal? La mayoría de veces. Porque somos nosotros mismos. Lo que se siembra se recoge. O sea, que cuando hablamos, no sé si ha venido Tomeu. Sí, pero ya, está aquí. Está aquí, ha dejado, pero en persona no ha venido. Sí, el representante está aquí. Puedes hablar libremente, lo capta todo. Lo capta. Entonces este es el espía. Bien, entonces... En persona no viene nada. Yo no puedo mandar el espíritu. El representante se ha cambiado de bando. La media vuelta. No, porque media vuelta. No, cuando a veces hemos hablado de la filosofía, porque hace una temporada que tengo que hablar más de filosofía, porque tenemos Tomeu, que está con la filosofía, es filósofo. Magdalena dice, si no, si yo fallare de filosofía. Lo dice Magdalena, ¿eh? No lo digo yo. Pero cuando has estudiado la filosofía de los demás, archiva la cosa y sé tú el filósofo. Ahí está. Cuando has estudiado toda la pintura de los demás pintores, y tú quieres pintar, cuando has ido a la Academia de Bellas Artes, cuando te han enseñado un montón de cosas, los secretos, que no son secretos, de la pintura, del dibujo, cuando tengas todo esto, déjalo y empieza a dibujar y pintar tú. Después veremos el artista. Entonces la cosa espiritual no es más que esto. Precisamente aquí, a este chico que ha venido aquí. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Yo soy Joan. Joan Vares. Sí, sí, Joan. Estuvimos hablando de todo esto y este. Si unos aprenden de otros, si a través de la historia de la humanidad se ha aprendido la filosofía tal o cual, o la sabiduría esta esotérica, la cosa espiritual de unos y de otros, hasta ir a los primeros. ¿Cuántas veces hemos discutido esto por aquí? Los primeros, ¿dónde acudieron? Y ahí tenemos toda la cosa clara. ¡Al maestro! A nadie llaméis maestro más que uno, por Cristo, el Espíritu, Dios, el que nos ha creado. Él nos enseña directamente. Está bien tener ideas, tener, si queréis, teologías o filosofías o todo lo que queráis de otros, que el saber no ocupa lugar, como se dice, pero si no acudimos directamente a él, seremos como estas cintas, sabremos muchas cosas de otros. El rellotge aquell, perdó, no, ja és pres. Vull dir igual. Vull Madalena, no le daré tiempo. No lo veas. Vine a tener a la gente pronto. Afuera. Venga, despierta. ¿Te creas tú? Que siempre mandáis vosotros. Y no, ¿qué te digo que lo leches? Sí, te creas. Bé, José, José, demà de matí vendrà aquest de Porreres. Se'n durà això. Si passes el mates o mates, perquè si lo hace mañana o el domingo, a lo mejor lo bajen lunes o martes. Bueno, antes que finalicen, me voy a despedir de todos, porque yo viajo a Chile ya pronto. La próxima semana viajo a Barcelona y desde ahí ya me viajo con mi hija el 25 de enero. Sí, viajo a Chile y porque voy a casar al hijo mayor. ¿Sí? No me digas que te lo has dicho sacerdota. Ya, por eso Cayetano lo dijo y ya. ¿Vas a casar? Va a casar al hijo mayor. Sí, ya sí. ¿Y después qué piensas hacer? Bueno, según como salga todo allá, porque tengo muchas cosas que arreglar, que quedaron pendientes cuando yo vine acá, ¿no? ¿Pero vas a volver o te quedas en Chile? Esto es lo que discutíamos ahora, según. Ah, según la cosa. Pero hay chilenos de allí. ¿Qué? Hay chilenos, ¿no? Y chilenos. Chileno de los barrios. Mira, saludas de parte de más. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, es verdad, porque vino aquí. ¿Lo conoce Caetano? Estuvo aquí. Sí. Yo lo conocí. ¿Estuvo aquí? Muy simpático que es. Bueno, ya tiene 30 años, ya. Pero está bien ya que se case. Un hombre está preparado hasta los 80. Lo que está la mujer no se puede. ¿Entra la pata? Tendrá tiempo de todo. Bueno, pita. Rosa, si què va dir que jo, en Joan? Joan, pot de fer un missatge si vol dir per allà dins, eh? Si no, ja us expressin... Tranquil, tranquil, pot de fer. No se te'n donis tots. Ai, s'ha fet... Rosa, què és aquesta senyora que t'ho diu? Sí, li duré això. Ja m'ha demanat escrit. I què vull dir això? Tu ets enciclopèdia? Ja li he dit. Ah, bé. Li he dit una data falta. I ja te duré dimarts. Bé, jo no l'he pot dir a la gent. No vale atacar quan no el tens. Hombre, no me manca el cor. No te puedes dir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a mí los señores que tienen una de las cosas que me veo esto y tal cual me ha salido el punto y el círculo y se lo he expresado y se ha quedado así. Sí, pero esta idea de Dios y tal, esto no tiene nada que ver, digo, sí, porque de aquí hace así y así y así, y ahí está Einstein con su microcosmos y ahí estáis vosotros con vuestro macrocosmos. Pero ¿y Dios? ¿Y la creación en sí? ¿Y el principio? ¿Y esto? Es que ha sido increíble, porque después le he dicho: y entonces está con vosotros la ciencia, con toda su sabiduría. Entonces está el ejemplo de gente sencilla que muchas veces no sabe ni leer ni escribir. Pero ¿qué pasa cuando en sueños ve cosas, oye cosas, va, viaja, y él me dice: ah, me hablas del viaje astral? Yo le digo: sí, del viaje astral, pero ve cosas y está en momentos, no con el físico, sino con ese algo que es el que dirige todo, ¿eh? Y sin embargo, ¿qué pasa? No saben ni tan siquiera ni leer ni escribir, y ahí tenéis un Hawkins que unos momentos antes él me comentaba: si la ciencia, o sea, los astrónomos, comprendemos, vemos claramente que las teorías tan obsoletas, no tan fuertes como la del Big Bang, se han caído por tierra, que ya no tienen fundamento posible. Y digo, pues, digo, vosotros tenéis ese hombre, Hawkins, el gran cerebro, con la teoría del Big Bang, y ¿qué ha pasado ahí con todo su estudio? Que aquella experiencia de una persona que no tiene ni tan siquiera ni estudio, ni sabe leer ni escribir, le dará mucha más, representa más ese contacto con el universo que vosotros con toda la ciencia. En fin, es que ha sido... yo es que cuando te estaba escuchando todo el tiempo, es que decía, pero sí, parecía que lo queda palabra por palabra. No, así, ¿no? Es normal. Y también me quedaba así. Es normal. Yo también esta mañana estaba hablando con la maestra y también hablando de un universo. Sí, encalletado. Esta mañana estaba hablando con la maestra y siempre tenemos un momento para hablar. Y también hemos estado hablando del universo. No es nada especial, pero que parece que la telepatía o algo. Sí. Si no hay casualidades. Ah, ¿estabas aquí cuando hemos leído tu carta? No, no estaba. Hay tu carta, ¿lo sabes? Sí, ya veo. Aquí está, si quieres llevártela, o si la tienes, y si quieres hacer copias, ¿no? ¿Hay copias? Sí, he traído unas cuantas. A ver. Ay, ¿no ando y te signo que hay aquí? Ay, qué fallo, José. Antes, jóvenes, el viernes que viene, Santo Tomás, haremos la última reunión aquí de este año, Santo Tomás, que lo toca todo con las manos, tocaremos la mesa. Y después, ya hasta el día 11 de enero. tendremos unas vacaciones pagadas. Puede ser dinero. ¿Eh? Es el marido. Es marido. Está claro. Es el dinero ya. Hasta que no venga los reyes. Bueno, hay que mirar una cosa, la ayuda la tenemos como referencia, ¿no? No es lo que es lo que decís antes, si no queréis ser vagones, sí, queréis ser máquinas, hay que entender, hay que estudiar la Biblia, hay que profundizar en ella, estudiar en casa, el estudio personal en casa, dedicar mucho tiempo de estudio, de muchas horas. Entonces, eso es lo que se trata, y entonces... buscar el espíritu de lo que dijo Jesucristo y palmetro, ¿no? Corazón nuestro y aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. No, esto es verdad, pero no ha quedado claro. Los otros 60 que también estudian en su casa y llegan a un acuerdo que tienen que ser de estos, de blancos, de negros, de oscuros, de grises, de azules, de altos. Yo pulgo mi vida de acuerdo por lo que estoy haciendo. Yo estudio la Biblia, ¿no? Y entonces me dice Jesucristo que ame al prójimo y cómo tengo que amarlo, ¿no? Entonces con unos ejemplos de cómo tengo que amarlo, cómo yo tengo que hacerlo, ¿no? A ver, Tony, pues no mentir, sienta la cosa que dicho. ¿Verdad? No acostar a una mujer del prójimo. No robar, ¿eh? No robar. Eso es lo básico, pero luego hay cosas más. No se dice apropiación indebida. Luego va a ser un buen padre de familia, que también es importante, la cabeza, la familia de la casa, tiene que dar el ejemplo de casa. Los hijos, lo van a hacer de cosas, la sentada es muy costoso ser un buen cristiano. Yo no entiendo si es la asignatura más difícil. A mí me cuesta mucho ser un buen cristiano, tengo que luchar por un mundo que me está atacando continuamente. En el trabajo, oye, tú un día. No puedo decir eso, es una lucha constante. Tenemos el mal metido, la gente no quiere creer en el mensaje de Cristo, nadie quiere cambiar su vida. Yo ya me enseñaron eso, continúan así, ¿no? O sea, no piensen. El mensaje de Cristo es sencillo. Y es un mensaje sencillo, pero en esta vida que vivimos, el que quiere ser un buen cristiano le cuesta mucho. Eso es lo que entiendo. Es un trabajo duro. Y lo bonito del cristiano que cumple es que se siente contento y triunfante. Yo pienso que es una persona que, aunque bueno, los demás no quieran seguir a Cristo, pero uno se siente interiormente realizado, ¿no? Y libre. La libertad. Libre. ¿Por qué? Porque uno es autónomo y sí mismo es decir, yo vivo mi familia, vivo esta vida, y si puedo ayudar a otro a que me entienda, también. Pero no quiere entender. No quiere saber nada de Jesucristo, ni... Bueno, pues ya, yo si he hecho lo posible, no ha querido, yo mi conciencia, como dijo el apóstol Pablo, está libre de toda sangre, ¿no? Creo que eso es lo que yo entiendo de sobre mi sangre. Pero... y eso es lo que me casa, si no lo dejamos hacer. Igual que vosotros, creo que tenéis una línea muy similar a lo que yo pienso. Pasa que si nos metemos ya en otras cosas, ¿no? Pues claro, ya son temas que necesitaríamos muchas horas. Son temas muy... sutiles, que profundizar mucho, que afinar mucho, y ahí es donde nos metemos ya, que si las traducciones de la Biblia, que si tal, ya son cosas técnicas, los negocios, sí, exactamente, que ricos y pobres, y hay que profundizar, pues claro, ya tenías que buscar en la Biblia qué más hay para estas cosas, y se necesita tiempo, y ahora me decís la hora que es, la gente se dice, tiempo no, 2000 años, y todavía estamos, porque claro, tiempo no, 2000 años necesitamos, por lo menos, porque usted diría, se puede el otro día, como hemos hecho en Cayetano, seguimos 3 horas grabando, ¿no? Bueno, pues no sé, pongamos algo, pero algo que nos la afinidad en el mensaje de Cristóbal. Luego hay esos detalles técnicos, ¿no? Que nos lo llamar, que no sé. Pero Jesús no necesita la Biblia para ser cristiano, él tenía Cristo. No, pero se necesita la Biblia. Bueno, y ahí una cosa, él dijo...